Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Axativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Radionauta. Muy buenas noches de lunes, otra vez con otro cimbronazo. Acá estamos con las pibas preparados para y preparadas para un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachas? Buenas, buenas, Umi, ¿cómo andamos? ¿Cómo va la Camilita? Martí, Umi, bien. Arrancando otro nuevo lunes, me pegó un faltazo el lunes pasado. Ah, cierto, ya me había olvidado. Sí. Bueno, ahora tenemos a nuestra otra Camila que está llegando tarde y que seguro algún contratiempo ha tenido por las calles adoquinadas de La Plata. Son todas iguales las Camila. Sí. ¿Qué anda pasando? Fallutas. Sí. Es que hoy se puso más frío de lo normal, entonces para mí uno se salió y se tuvo que volver a buscar la camperita. Puede ser. Quizás se tardó por eso, ¿viste? Así es. Por favor, Camila, ¿qué...? ¿Cómo está usted? Bien, la verdad, muy que bien. Hace rato que no la teníamos por acá, entonces... Ando medio desaparecida, ¿sí? Un poquito, ¿viste? No, ya volví a las pistas totalmente. Aparte con este tema que me encanta. Ustedes me conocen, que yo soy muy mentirosa. Claro. Nada, chiste. Y bueno... Como sabrán, entonces, ya si han mirado nuestro estado de Facebook, sabrán que hoy vamos a mentirles toda la noche. Y si no miraron nuestro estado de Facebook... Mírenlo, porque hoy vamos a estar hablando de la mentira. Quisimos empezar a hacer un poquito explícito lo que ya hacemos programa a programa, ¿no? Pasa que la sorpresa a veces, viste, no es tan necesaria. No, claramente. Hoy vamos a decirles la verdad. Les mentimos. Claro, por primera vez van a saber que les estamos mintiendo. Pero mientras tanto, yo quiero que recuerden, por si no saben, y que se enteren. Al revés, que recuerden si lo saben y que se enteren si no lo saben, que el viernes va a estar tocando Guacho en una super fiesta allá en el Galpón de las Artes. Y hay entradas con descuento en la disquería. Acaba de llegar Camila, la vemos del otro lado. Guacho, pero eso es verdad, porque esto hoy, te juro que es verdad. El programa de hoy nada puede creerse. Así que si quieren ir a ver una de las mejores bandas del rock platense, acérquense el viernes. Ah, mira, Guacho. Ay, me llegó también otra data ahí que no sé si será mentira o será verdad. Que toca Señor Tomate acá en el Olga Vázquez el sábado. Ah, muy bien. Una data ahí de novedad. Ah, pero no está confirmada todavía. No quisiera mentirte. Hoy es cuando. Hoy podés, Cami, hoy podés. Bueno, sí, está confirmadísimo. Tenemos algo más. Sé que acá nuestra compañera Martina estuvo cantando el domingo cerca del Meridiano Quinto. ¿Cómo les fue por allá? Muy lindo, muy lindo. Era el cumpleaños de los Ocupas. Y ahí la murga como chimango está agarrando vuelo. Estuvimos ahí, volando poquitito. Me alegro. Después de la Flia, ya segunda fecha en una semana apenas. Piola, y se viene otra. Eso. El 28 de septiembre. Dentro de poco, entonces, espero que tengamos acá la murga completita, bueno, cantando y parloteando haremos otra lo vez posible. En el piso. Hoy te digo que sí, hoy puedo. Hoy está buenísimo, les avisamos de por sí que todo lo que digamos hoy no nos vamos a hacer cargo los próximos programas porque hoy podemos mentir descaradamente. No está sujeto a nada. Y no lo vamos a aclarar más. Así que bueno. Si se engancharon tarde, si se engancharon que la inocencia tarde, les valga. Claro. Feliz Día de la Madre. ¿No? Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música, así se nos une Camila en el piso y seguimos con más mentiras. Mentiroso, corazón mentiroso. arrepentiré cuando esté con otro. Esta tonta se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames, ¿para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone si no tienes corazón? Se acabó tu mentira, se acabó. Se acabó y te digo basta, basta, basta. Mentiroso, corazón mentiroso, tienes perdón, estás muy loco. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. La ciudad de La Plata transmite Radionauta en el aire FM 106.3. Después de escuchar ahí a una señorita despechada cantando sus verdades, podemos decir que tenemos a Camila en el estudio. ¿Cómo le va, Camila? Muy buenas noches, queridos oyentes y oyentas, compañeros, ¿cómo les va? Disculpen la tardanza, me atrasé por un arroz con huevo frito. Qué bonito. Ok, baby, estás mintiendo. También saludamos a Juan del otro lado del vidrio, operando para que nosotros podamos estar en el éter. Y bueno, en el éter. ¿Cómo andas, Esther? Bien. Bueno, como le dijimos, hoy vamos a estar hablando de la mentira. Y ustedes, para opinar sobre este tema, pueden meterse a otro cimbronazo ahí en Facebook y comentar. Por favor, bueno, nadie me quiere tirar la consigna. Comenten entonces, ¿cuál es la mejor mentira que dijeron? Para zafar o para lo que quieran, para acomodarse. Pero, ¿cuál es la mejor mentira? Tírennos por Facebook en otro cimbronazo. Y si no, llamen al 4516917, que nuestras operadoras están esperando. Sí, ¿cuál es esa mejor mentira que vos decís? Oh, me sacó del aprieto más grande del mundo. Salí airosa de esta realidad. Y que además fue bien ingeniosa o pícara, ¿viste? Esas... mentiras, sí, grandes, que lindas. Lo más lindo es que uno lo saborea más que cualquier otro, porque uno no solamente lo sabe. Y son esas mentiras que uno no se las puede guardar. Enseguida se la cuenta a otro que no esté implicado porque disfruta tanto de haber mentido tan bien. No, igual a veces hay mentiras que te da gusto que sabes que sos el único que la sabe. Entonces ni se la querés contar a otro. Te gozás a todo porque nunca nadie se enterará de que les estoy mintiendo. Claro, en realidad tengo 33 años. Esa es una mentira que te va a quedar para vos. O sea, no sé si es tan divertido si te divertís vos solo. Yo no sé si me divierto tanto cuando divierto. Ay, uno puede divertirse muy solo con las mentiras que puedas hacer. Ah, yo prefiero compartirlas de repente. Si hay alguna mentira así muy graciosa, prefiero compartirla. Depende. No te calenté. No te calenté. No, a mí me gusta mentir mucho a la gente que no me conoce y que me dice, ay, ¿vos qué haces? Y al tachero, ponele, por ejemplo. Sí. Una vida paralela ya está, porque me cansé de contarle siempre a los tacheros, te preguntan, ¿y vos? Ah, ¿estás estudiando? Ay, ¿sos de acá? Entonces, a mí me gusta mentirles, me gusta, y cuando me voy nunca sabrán quién fui. Porque es un poquito el gustito o el placer de jugar a ser a otro un ratito. Igual esas mentiras después nos vas y la contás. No, no sabés lo que le dije al tachero, no sabés lo que le dije a la flaca en el boliche. Nada, rea, boludo. ¿Qué le dijiste a la flaca en el boliche? Contanos, Mumi. Uy, tantas cosas le puedo decir. No, pero... No, igual no. No suelo, porque me siento una mentirosa. Acá, por ejemplo, mis amigas creo que saben un poco de este tema. ¿Inventan vidas paralelas? Depende de la situación. ¿En qué situación, por ejemplo, en el boliche? No importa la situación. ¿Ha inventado alguna vez una vida paralela? Acá justo con la tocaya tenemos una experiencia común. Que no experiencia religiosa. Sentir que resucito. Dime. No, sí. Es divertido, a mí por lo menos me gusta mentir con el otro. Cuando vos ya... Claro, cuando hacer más juego ahí. Estás mintiendo y le echás una miradita diciendo... Seguime, que no te voy a defraudar. Y cuando el otro te da el pie, ¡ah! La gloria. ¿Ves? Pero es lindo. Yo soy más de la mentira compartida. Es linda. No. Igual goza. A mí me pasa que me cuesta en la cara mentir. Cuando miento en la cara, se me pone una cara de mentirosa que me cuesta. Que hay mentiras y mentiras. La mentira de juego y la mentira esa que se zafa una situación que es la mentira seria, vamos a llamarla. La mentira seria, le ponemos. Así. Sí. ¿Qué hago? ¿Cruzo los dedos? Yo sé que lo que sea el más allá me va a castigar por este momento. Cruzo los dedos, me toco la teta izquierda, o el varón, el huevo izquierdo. ¿Qué hago? Yo te digo que la única manera que he podido lograr mentir sin que otros lo noten es creérmelo. O sea, yo trato de creerme mi mentira en ese momento, aunque sea. Es que sí, te la tenés que creer para ser más verosímil, así. Sí, actuar directamente. Sí. Meterte en personaje. A mí me pasa que por ahí tiro una mentira, pero ya sabiendo decir, a ver si la engancha, si no estoy al horno, ¿viste? Cuando la tirás tipo de prueba. Así al ras. O sea, por ejemplo, la cara de mentira cuando un profesor, por ejemplo, en mi facultad, te pregunta a ver si estudiaste esto, si sabes esto, y mi cara de, quiero poner una cara más de convencida que tengo, pero es mentira, en realidad, me cuesta un montón. Me cuesta un montón de esa. Creo que mis profesores se me deben cagar de risa cuando les quiero mentir y no también tengo letra. Otro momento lindo de la mentira es las bambalinas, digamos. Cuando uno va fabricando la mentira, por ejemplo, está llegando tarde y uno, bueno, mata a la abuela, interna a un pariente. Siempre esos casos extremos en los que uno tiene que zafar. Y vos vas llegando a decir, no, si digo esto, tal cosa. Porque encima eso de que la mentira tiene patas cortas y que una mentira lleva a otra mentira, es la fucking realidad y todos lo sabemos. La de las patas cortas no es tanto para mí. Pero la que una mentira lleva a otra mentira es inevitable. De hecho, para mí, lo mejor de las mentiras esas organizadas, ¿sabés qué es? Que uno hasta le mete más detalle de lo que contaría si hubiera ocurrido realmente. Porque uno quiere hacer creerlo totalmente que es así. Entonces, no, y no sabés, no. Y encima pasó 3 minutos al lado mío, me golpeó. Y no, es mentira, no existe toda esa historia. Pero tengo que decirte a que estoy enojada, que me dijo tal cosa. Porque si no, tengo miedo de que no te la creas. Es que para mí, si sos pillo para descubrir mentiras, es a partir de eso. El exceso de detalle donde se descubre la mentira. Porque si no, viste que uno siempre se pierde detalle. Y cuando lo estás inventando, como te lo estás haciendo ahí, vos tenés todos los detalles que pueda haber. O sea, hasta sabés el color de la uña izquierda del dedo meñique que estaba del viejo que caminaba por la esquina. Y tenés la necesidad de comunicarlo, obviamente. Que es mejor, porque uno no tiene, sino la necesidad de comunicarle lo que le pasó por la cabeza, pero ahí tiene que explicarlo. Las pero mentiras bueno, son así. Qué bonitas. Lindo también, ¿no? Qué lindo porque te hacen toda una historia en la cabeza que vos... que ¿por qué no existe? Si la, vos me la estás contando, yo me la estoy imaginando, ahí está existiendo. A mí me ha pasado como dejarle pasar a la gente. Cuando uno escucha esa mentira tan detallada y uno se da cuenta, ¿viste? Pero le hace la gamba. Pero le hace la gamba, vos decís, a mí la verdad que llegues tarde me chupa un huevo y vos estás re preocupado por eso. Entonces yo, preocupada, y te voy a hacer el aguante. Te digo, uy, qué garrón, boluda. Che, ¿en serio? No, no te puedo creer. Y hay un juego doble, ¿viste? Que los dos están mintiendo. O sea, mira, igual, en ese caso, yo justo con la de llegar tarde, que creo que es la mentira más usada hoy en el momento del que transcurrimos, todos mentimos con llegar tarde. Ay, me quedé, ay, el micro no pasaba, ay. No, estoy saliendo, todavía estás en claro, boxer en la cama. Está totalmente estable. Cuando apareció el me colgué, mucha gente bajó un cambio con las mentiras. Como que se estableció que estaba bien colgarse, cuando colgarse es una bosta también, digamos. Me cagué no me importa, me colgué, pero... pero más allá de eso, yo creo que como que todos mentimos y ya está todo socialmente aceptado. ¿Por qué no nos hacemos un poco cargo de que...? Mira, hay una cosa bonita en la mentira también, porque todo esto de inventar la historia, ¿viste? Te fomenta la imaginación. Para mí es muy productivo, te quiero decir. O sea, fomenta la imaginación, uno se divierte. El otro cuando se da cuenta también se está divirtiendo porque dice, ah, mirá, este me quiere hacer comer una y... Depende qué cosa. Con llegar tarde, ¿viste? No, obvio, hay cosas. Perdón, cosas. Llegué tarde. Punto, listo. No me expliqué que tu vieja, que tu hermana, que te compraste un perro. Punto, perdón, ¿viste? Porque... Yo no estoy tan de acuerdo. Y a mí hay situaciones que me gusta que me cuenten porque siento que el otro me está explicando que sí, que llegó tarde y piqué. Demuestra preocupación. Claro, como que no se cagó tanto en mí de última. Por lo menos le dio culpa. Claro, ¿viste? Creo que demostrar la culpa. Yo te diría, perdóname, me siento culpable. ¿Entendés? No, igual es, a mí me sigue pareciendo divertido esa mentirita. Igual, como que entre amigos y... Quizás de la llegada tarde, o quizás porque yo lo hago constantemente, está como más permitida. No es que uno va a andar internando a la abuela solo por llegar tarde a tomar unos mates con un amigo. No. ¿No? Sí. Como, cuando llega, incluso hasta es divertido descubrirlo al amigo. Ponerlo en la orza y decirle, ah, me estás mintiendo acá. ¿Estás seguro? Te he descubierto varias veces. Yo ya no miento más, porque ya todos saben que llego tarde. ¡Qué mentira! En eso no miento más. Menos mal. En eso no, porque ya todos saben. Entonces me cansé. Dije, bueno, si quiero llegar temprano, lo haré. Y listo, punto. Pero bueno, la vida, ¿no? Sí. Podemos, igual, yo, mira, pensaba, porque es como que estamos así hablando de mentira. ¿Sabemos más o menos de qué hablamos cuando es mentira? ¿O no tenemos ni idea? Yo no estoy del todo seguro. Porque si no sabemos lo que es la mentira, tampoco podemos hablar de la mentira, ¿o sí? Digo, porque también se presta la interpretación de repente, ¿no? Sí, yo creo que uno tiene tan internalizado, digamos, a la mentira que no se rescata de qué es, digamos, de dónde sale, qué, por qué. Estuvimos haciendo la tarea desde el otro cimbronazo y no mentimos, solo decimos... nuestra visión de la realidad, buscamos qué es mentir. No sé, yo no busqué necesariamente, pero estaba pensando, yo desde el sentido común nada más, pero viste que las mentiras que son para uno o para otro, por ahí no pueden ser no mentiras, ¿no? Pueden ser su manera de interpretar la realidad. ¿Y por qué va a ser verdad o por qué va a ser mentira, no? Sí, yo estuve pensando mentira, un montón, ¿qué diferencia habrá entre mentir e imaginar? Porque, por ejemplo, esto que vos decías de que uno va a la imaginación. Bueno, hay cosas que uno se imagina y estarían re bueno que pasen. ¿Y por qué tiene que ser realmente una mentira? ¿Viste? Es que yo es lo que pongo en juego todo el tiempo. Yo creo que, no sé, no quiero decir que esto sea así, pero creo que socialmente mirá, no nos la mintás. Cuestión es, está más relacionada a la mentira con lo que me imaginé y digo que es real. O sea, lo que yo creo que es irreal, pero lo manifiesto real. Claro, pero vos por ahí lo crees real y para otra persona no, y ya fue. Y para el otro va a ser mentira y para vos va a ser verdad. Sí, en pero ese creo está el jueguito que cuando difícil, hablamos ¿viste? De mentira, hablamos cuando uno es consciente de que eso no es real. Por ejemplo, ahí en ese caso, la mentira sería como una cosa casi del pasado, no del futuro. De lo que ocurrió. De lo que ocurrió. Claro. ¿Y qué pasa con cuando decís, me estoy mintiendo a mí misma, esto nunca en mi vida va a pasar? Ahí ya, mentira, sueño, lo que decía la Cami, la imaginación. Bueno, es mentir de haciendo visión, ¿no? Claro, pero ¿es mentir? ¿O uno se pone a soñar, uno va mintiendo y también se va diciendo algunas verdades, algunas proyecciones que puede llegar a tener? Creo que eso es asegurarse a uno mismo de que no se ilusione, ¿no? No, eso es mentira, no puede ser. Pero es no creer, ¿no? No, porque la mentira también tiene con una cuestión, va con una cuestión ahí de la creencia, de lo que puede ser o lo que no puede ser, ¿no? Porque también la cuestión de lo que puede ser, lo irreal y lo real, tienen que ver con la mentira. Sí, es una cuestión que está en tensión entre lo que a mí me gustaría y lo que realmente sucede. Pero yo estaba pensando que me gustaría hablar de las mentiras necesarias. Porque hay mentiras que uno necesita. Eso es un terreno pantanoso igual también, ¿viste? Porque se presta a la interpretación. Puede ser necesaria para mí, justamente porque de repente estoy llegando tarde. Esto es lo más leve igual, ¿no? Pero de repente estoy llegando tarde y yo siento que necesito justificarme de por qué estoy llegando tarde y no decir me quedé mirando a Franchella y en cambio interno a la tía. Pero capaz que para el otro no es necesario eso, ¿eh? Y porque es un paladín de la verdad y le molesta que le diga que interna a la tía cuando sabe que no tengo tías, por ejemplo. ¿Viste? Sí, también se presta está interpretación. Quien quiere tener todo controlado. Entonces, frente a poder pisar sobre un terreno que no de lo que no ocurrió, le asusta. Quiere saber todo lo que ocurrió para poder saber cómo se tiene que manejar, porque si no, quizás estaría dando un paso en falso. ¿Se entiende al punto que estoy yendo? ¿Por qué? Por ejemplo, si vos me... El paladín de la verdad, que dice Lumi, para mí tiene que ver con quien necesita algo fijo, un universo fijo, una sola historia, digamos. Quien tiene que saber dónde pisa y a dónde va a pisar. Entonces, poder predecir cosas. Quien no es paladín de la verdad es porque pise acá o pise allá, quizás está medio inesperando lo que ocurre. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Y la mentira ahí qué pito toca? Y la mentira toca un montón porque quien no... Todos los pitos del mundo. Cuando vos no te jode que alguien mienta o te jode relativamente porque es lo que está haciendo el otro, es porque te despegás, para mí un poquito, de el único universo fijo donde la verdad es la verdad y no son visiones todas diferentes. Igual me da la sensación que estamos generalizando la mentira y hay mentiras y mentiras. Pasa que para mí era más sencillo incluso porque... Para mí los paladines, la verdad, la están pensando desde una perspectiva más moral, ¿viste? Es un decir el paladín de la verdad como decir un fundamentalista de la verdad, ¿no? Que se rasga los lienzos por la verdad. Pero para mí es algo mucho más moral, o sea, decir la mentira está mal, punto. Y porque la mentira está mal, la verdad está bien, punto. Si la verdad está mal, si vos me mentís, yo me voy a sentir mal, punto. Si yo miento, voy a ser... Lo contrario, el paladín, la verdad, entonces me voy a sentir mal también yo. Es... Si sos un mentiroso, sos un faltante a la verdad. Claro, ¿viste? Pero y entonces sos un mal ciudadano, por ejemplo. Pero me parece que viene, o sea, el valor tan grande a la verdad también viene para mí, o sea, el más allá de la cuestión moral de que está bien mentir, está bien decir la verdad, está mal mentir, me parece que viene el valor tan grande a la verdad con la necesidad de tener un panorama, la necesidad de tener un universo fijo donde yo sepa la realidad. Sí, pero para mí, ya te digo, es más simple que eso. Porque la gente que necesita como seguridades, para mí miente también. Y un montón miente. Justamente para poder tener esa seguridad controlada. Porque la verdad no se puede controlar. Una mentira sí se puede controlar. La verdad anda por ahí suelta, ¿viste? Nada se puede controlar. Todo se puede controlar. La mentira tampoco. La mentira tampoco. Ya vamos a enseñar métodos de control acá en otro cimbronazo. Pero, por ejemplo, sobre un hecho real que sucede, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo... Chocó un accidente acá en 10 y 60, una cuadra, media cuadra de la radio. Mm. Y lo vieron 5 personas, incluyendo, bueno, el que chocó. Mm. La interpretación, la narración de cada una de esas personas, según de dónde lo vieron, ¿cuál va a ser la verdad? Por eso te decía que era sujeto a interpretación. Para mí van a ser todas, ¿verdad? Todas. Pero todos van a decir que el otro dice mentiras. Si, por ejemplo, tiene un chichón el chabón y dice, yo vi el parabrisas lleno de sangre. Ahí entra la exageración. El límite entre la exageración y la mentira. Nunca existirá. No sé. Creo que uno, si uno se lo cree, es verdad. La exageración es una cosa hermosa. Yo soy muy exagerado. Si uno se lo cree, es verdad. Pero yo también soy exagerada. Soy exagerada con los números. Pero no me molesta si es mentira igual. No, a mí tampoco, pero ¿sabes qué me gusta ponerle? Miento mucho. Es decir, estamos haciendo un programa donde decimos verdad sobre mentiras. Qué mal. Bueno, no importa. ¿Sabes con qué miento? Con los números. Por ejemplo, llegué como a las 8 de la mañana, no, quizás llegué a las 6 y media. Pero está bueno desarmar qué hay detrás de ese llegué como a las 8 claro, de la mañana. Todo lo que disfruté quizás quería, fue de las 8 de la mañana. O te querías hacer pasar como más reventadita de lo que sos. No. Llega, uno nunca sabe. Depende con quién, ¿no? Pero creo que tiene que ver con todo lo que lo disfrutó, ¿me entendés? O con todo lo que lo sufrió, porque también estudié hasta las 2 de la mañana. Quizás te hasta las 12. 12. Pero fue tan intenso. Fue tan intenso que vos lo viviste tanto. Que bueno. Pero podés decir, me maté estudiando, pero bueno, a las 12 ya está. Pero no sabés cómo estudié. Sí, para mí los números son esos 15 minutos de uno que puede llegar tarde. Son números que se pueden agrandar y achicar. El más menos número da mucho a la mentira. Sí, yo la verdad que la mayoría de las veces que me he encontrado mintiendo, digo, no, qué hija de puta. Esto no era tan así. Fue exagerando. La verdad, pero decís, bueno, registro, ya fue. Capaz que a veces miento y no lo registro tanto como en la exageración. Pero ahí donde me, como por dentro uno dice, qué culiada, si esto no era tan. Pero es como que uno necesita expresar ese sentimiento que tiene y siente que con la realidad no lo va a mostrar. Sin exageración uno no podría hacer historias cotidianas, o sea, serían muy aburridas. Claro. Para mí sería como, bueno, sí. Nada, me levanté, estuve en el patio. En cambio me puede decir que no te cayó un extraterrestre en el patio. Y es genial, boludo. A mí me gustaría invitarlo a los oyentes otra vez a que nos cuenten cuál fue esa de sus mentiras más sabrosas que dijeron, con esta mentira podría escribir un libro. Nada, tanto no, pero que la han disfrutado. Acá María Pía pregunta, ¿sería cuando la mentira es la verdad? No sé en qué parte del programa estabas, María Pía, contanos por qué. Lo leí medio tarde. No nos ha escrito nadie más. Me siento defraudado. También nos escribe María Pía y nos pregunta si hay un mentirómetro. Ah, eso sabes qué bueno existe. Que sería. ¿Vos sabés? El detector de mentiras. Bueno, pero no es un mentirómetro. Es el detector de mentiras. y te cuentan las pulsaciones. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Porque claro, te ponés a transpirar. Yo he sabido que no es siempre fiel. Y no, porque uno puede mentir creyéndoselo eso. Cuando claro. Se lo cree, ya está. ¿Quién lo puede notar? Eso lo hace Chiche. No, igual a mí la gente que miente de más, ya cuando decís, es innecesario. Es increíble. Y constantemente ya un poquito me rompe las pelotas. No, el mitómano es insoportable. Yo he tenido un amigo que era así y ya, viste, le decía, mirá, si es, dejó si de es mentira. Es que no es para tenerlo de amigo, porque uno le pregunta y ya sabe que le va a chamullar y siempre chamulla cada vez y decís, la verdad que ya no tengo casi ni ganas de preguntarte. Sí, para mí es como que es la muchos mundos en un solo mundo. No, totalmente creo que la mentira son esos condimentos que uno puede meter, pero si es al revés, se complica la comunicación. Sí, además hay una cosa ahí, con esto que creo que está combinado con lo que decía Lumi de la moral y de lo negativo que tiene la mentira, es que esa persona, si ya se le hizo costumbre o si le hizo vicio mentir o exagerar, va perdiendo un poco de valor su palabra. Y sí. Y como... Como el cuento si de Pedrito y el Lobo. Si lo te lo dijo este, bueno, bájale 3 cambios porque debe haber sido así de chiquitito. Pasa... Había un personaje en nuestro pueblo, Don Morales, lo voy a decir acá nomás. Era el mentira Morales, le decían. Se lo ganó el chabón. Se lo ganó. Y es más, se lo pasó a los hijos. ¿Con ese apellido? Sí, sí, sí, sí, sí. No, pero lo más loco es que se lo pasó a los 3 hijos. ¿Eran todos mentirosos? Más que nada, por... Todos mentirosos, no sé si lo eran realmente, pero ya que el padre lo sea tanto, a ellos les venía de herencia. Y además era como, vos ya estabas mintiendo y tus amigos te decían, bueno, ¿cómo te dicen, Morales? No... Claro, quedó, o sea, ¿viste? Hilado de para siempre. Digo, en pueblos chicos suceden esas cosas, ¿viste? Pero al chon le quedó el epíteto. O Morales chico, te decían. Es que también pasa que uno ya está acostumbrado, ¿viste? A un solo plano. Para mí tiene que ver con los planos la cuestión de la mentira. Está uno acostumbrado a un solo plano y el que vive en muchos planos posibles, y bueno. Porque no sabe, nunca se sabe en qué plano vive. Entonces no podés andarlo descifrando. Pero a su vez, como que la sinceridad también está sobrevalorada. Sí. Sí, totalmente. Como que el que es sincero, sincero siempre, o sincera siempre... Es un perejil. Y termina cayendo, claro... En el aburrimiento. Dócil, débil, no sí. sé cómo qué palabra ponerle. Yo me siento incluida dentro de esa debilidad. Me cuesta un poco mentir, no lo voy a negar. Pero, a su vez, como que... Mintiendo en la cara y me decís eso. Está pero bien, me estoy tocando la teta izquierda. No, termina, no, por favor. Que realmente que la sobrevaloración de la sinceridad es exponer al otro a que todo el tiempo te cuente la verdad y a veces también hay que respetar los silencios, ¿no? Claro, creo que tiene que ver eso, el silencio, el tema. Uno puede mentir así chiquito, mentir necesario en las cuestiones que son socialmente aceptadas. Mentirita piadosa, como le dicen. Piadosa, no sé qué tiene de... ¿Qué es piadoso? Es una pregunta para... Es como la pía y el doso. Claro, esos son los novios. Pero me perdí en la idea que estaba ejerciendo. No sé, pero si querés yo te doy una mía. Que viste que es muy lindo mentir, pero es muy lindo que nos mientan. Yo creo que es ahí el límite que siempre encontramos. Me gusta. No sé si es tan lindo. Por eso, para mí el límite que uno encuentra es en ese juego de que... Es muy lindo mentir porque uno puede inventarse historias fabulosas, pero cuando te están metiendo el perro vos decís, ¿qué te crees que soy boludo? Porque también está muy relacionado a creerte las mentiras con ser un gil. Con la manipulación también. Claro. Sí. Y además, en esto de la que la mentira permite pensar otros planos de la realidad, dentro de la mentira está la decepción. Si a vos te arman un mundo paralelo, ¿no? Esto, bueno, sí, qué bueno que puedas pensar muchos mundos, pero decime cuál es la posta porque yo estoy en este mundo y tengo mi propio mundo. Entonces como que ahí se empieza a armar todo un mambo y bueno, siempre hay alguno... O cuál es tu visión, porque si me das miles de visiones distintas, cada uno tiene una visión del mundo y no hay un único mundo, sino todo bárbaro. Pero cuál es la tuya, porque si cada vez me decís cosas distintas, no te saco la ficha. Me sonó a descargo. Quédense pensando en eso, que nosotros vamos a escuchar música. No te voy a dejar responder. Pongamos Karina ya que estamos. Claro, no, sería lo que falta, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una musiquita y ustedes sigan respondiendo a la consigna de cuál fue la mejor mentira en otro cimbronazo y nosotros volvemos en un ratito. Mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira, mentira, mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira. Mentira comanda, mentira, mentira, la mentira, mentira

Y también dice, la mentira que se repite y se repite se va transformando en verdad. Y nos da pie, Taca, para hablar de este bloque. ¿Vos querés contar, Cami? Sí, vamos a hablar un poquito de esas mentiras fundantes, que es un poco acá lo que dice María Pía, de que tanto que se repite, se termina convirtiendo en una verdad, o en una verdad para muchos, digamos. Son esas mentiras que qué sé yo, que las elegimos a veces que sean medio mentiras, como en Papá Noel. Esas mentiras que tienen cara de eslogan, ¿no? De decir, bueno, si vos le querés la cartita a Papá Noel, te va a llegar el regalo y después el correo termina lleno de cartas en Navidad sin destinatario, o sea, con un destinatario, pero que no existe. Uy, no, mirá si nos escuchan niños, me acabo de dar cuenta. Podemos romper corazones en este mismo instante. No, pero Papá Noel existe. Es una mentira instalada que hace jugar un juego social y un juego para el mercado sobre todo, pero son mentiras que, bueno, que todos sostenemos un poquito para que fueron repetidas. Para pasarla más amenamente, tal vez. Les comento algo que me pasó hablando de la mentira y de Papá Noel. Cuando era chiquita, mi vieja... yo, viste, se generaba ahí el conflicto de Papá Noel existe, Papá Noel no existe. Y en esto de cómo nos mienten a los niños y todo eso, yo le pregunté a mi vieja, mami, ¿Papá Noel existe? Y me dice, Papá Noel va a existir mientras vos creas que existe. Me la dibujó un montón, ¿me entendés? Porque... No te mintió incluso. No ¿Te das mintió? Cuenta? Y yo dije, existe, listo. ¿Qué tipo astuto, te digo? Tipa. Tu madre fue, te entendí que era tu padre. O esquivadora. ¿También? No, muy astuta. Dejó la pelota del lado de la otra cancha. ¿Viste? Una política nata. Me la jugó porque yo le dije, yo que tenía una fe ferviente, le dije, yo creo que existe. Entonces existe. Pues ya que hablamos de Papá Noel es... estaba recién reflexionando esto de la mentira. Mis padres me han dicho, obviamente, que existía ese gordo barbudo que traía regalos. En una ocasión yo descubro que no. Mi hermano era el culpable, supuestamente, de esa situación, de que yo descubra de que no existía. Entonces, después de la mentira que me habían hecho, yo termino mintiendo, diciendo que en realidad no había pasado nada para que no lo reten a mi hermano. Pero a su vez me mentí a mí misma porque seguía creyendo en los Reyes Magos y en el ratón Pérez. Entonces, digamos, en una bola Pérez. De meter un enrosque que uno dice, hubiera sido más sencillo si papá y mamá hubieran venido y me decían, toma, Cami, estos son los patines para hoy. Por ejemplo. Sí, pero mira, me hiciste acordar porque hay una película de dibujitos muy buena. O sea, en realidad la peli no es tan buena, pero tiene una idea muy buena que junta a todos estos personajes, ¿viste? Junta a Papá Noel, a el ratón Pérez. No, el hada de los dientes, ¿viste? Que en... Hemisferio Norte es helada. Sí. Igual se cruzan con el ratón Pérez y dicen, ah, no, este es de la filial latina. Está muy bueno. Fuerte. Sí, pero es divertido. Igual, por favor, no nos pongamos tan... Tan críticos. Tan así, ¿viste? Después hay... Pero déjame terminar mi película, por favor. Junta a todos estos personajes. Y, claro, los chabones existen... Al conejo de Pascua, también un montón. Los chabones existen mientras haya algún pibito que crea en él. Si los pibitos no creen en ellos, es como que después nadie los ve y como que van perdiendo entidad los chabones. Y eso es como una reflexión mucho más amplia y mucho más copada de cómo, que me voy a ir un poquito de tema por un ratito, pero de cómo funciona también la construcción de identidad de las personas, de que también de si no nos vemos reflejados como en algún grupo de pertenencia, si no correspondemos con nadie, nadie no piensa que somos algo, no existimos tampoco. Y lo mismo pasa con estas cosas como Papá Noel, que aunque sea lo más mercantilero del mundo, nos hace la infancia un poquito más feliz. Sí, que de hecho a mí me parece que no te vas tanto de tema porque tiene que ver estas mentiras fundantes, ¿no? Este Papá Noel que hace que nos construyamos una infancia y no otra. Pasa con otros temas también, que son los mitos que se construyen en las culturas. Digamos, esto de que se repite durante tanto tiempo, frases tales como el que mata tiene que morir, por ejemplo, es algo que se repite y está esto bancado por un sector de gente que lo termina siendo una verdad para muchos, digamos. Claro, que uno tampoco lo puede catalogar de mentira, digamos, porque tampoco es una mentira. Pero es una forma particular de ver el mundo que intentan universalizar. Claro, y eso está mal, digamos. Porque si se hace Papá así. Noel, digamos, hago un paralelismo repedorro, pero Papá Noel también lo banca un montón de gente de que existe. Es una verdad bancada, como esta. Sí, pero creo que Papá Noel no es del mismo modo que los mitos. Porque los mitos nadie sabe si existen o no. Papá Noel... No, pero no hablamos de mito-leyenda, sino del mito más de corte discursivo. Sociopolítico y discursivo. Ajá. Y que siempre suele ser con una intencionalidad de sumar gente a algún sector... Digamos, de verdades que se instalan en realidad y que no son tan verdades, sino que son cuestiones que construyen identidad, digamos, de un pueblo y de no. Y con respecto a esto, encontré una página web que se llama Mitomanías Argentinas, que está muy interesante, que lo escribe un antropólogo, Alejandro Grimson. Ajá. Que busquen la página, está muy buena, se llama www.mitomanías.com. .com.ar y el chabón lo que hace es recopilar un montón de mitos o frases comunes y desarrolla como que qué hay detrás de tal mito. Por ejemplo, lo nuestro es el fútbol o... Los argentinos somos chantas, pero lo decimos como diciendo somos recancheros. Porque somos claro, chantas. ¿Qué hay detrás de como de esa verdad o de ese de esa frase? Por ejemplo, es pollerudo, es dominado, es gay. Oh. Por ende es gay. Como un montón de... Hay varios artículos que él desarrolla, digamos, en qué se ¿pero fundan eso vos esas crees verdades. Que una, ¿ves vos crees que es una mentira? Porque para mí es gay, es pollerudo, es así, es dominado. No, mentira, no. No, no. Creo que la gente que dice eso está convencida de eso. No sé, si... Bueno, por eso es de lo que hablábamos recién, de que la verdad de uno puede ser mentira para otro. Está sujeta a la interpretación. Porque claro, el límite de la verdad con la mentira, para mí, no solamente es refinito, sino que encima es muy poroso. Sí. Sí. No, porque venimos hablando de que la mentira o que la verdad en realidad son como mundos paralelos que uno crea, ¿no? dentro del propio mundo. Entonces ahí esto del límite poroso y el límite finito todavía se vuelve más complejo, porque en realidad quien tiene poder de mentirle a mucha gente suele tener otro tipo de poderes también, que no es solo el de la palabra, o quizás sí sea solo el de la palabra, pero esta capacidad de decirle al mundo bueno, esto de que el pollerudo es gay o al revés, o por ejemplo la mina marimacho y el pelo corto tiene tendencia a ser lesbiana, ¿no? Como armar dentro de esos propios mundos que son ideológicos y que tienen valores y un montón de subjetividades, armar como esto que charlábamos, como eslogan o frases hechas o cosas que no podrían ser cambiadas, ¿no? Sí, es que también depende mucho del poder que tiene la persona que dice una cosa. De eso partiendo desde un principio, porque si te lo dice el verdulero, vos capaz que no le das tanta bola a si te lo dice... Bergoglio. Sí, yo, a ver, esto lo traje también pensando en la repetición. Son como frases que a partir de repetirlas un montón de veces y de que un montón de gente lo sienta como una verdad, se convierte como tal. Claro, además se pierde el origen directamente, ¿viste? Cuando se repite, pasa el tiempo, ya nadie sabe dónde salió. Esa muletilla de que la tenés ahí de, no sé, en los 90 yo me iba de vacaciones y me compraba 3 discos todos los días... Ya no sabes de dónde sale la cosa esa, porque ya ni vos capaz que te acordás de cómo vivías en los 90, y ni hablar de que te acordás cómo vivían los demás en los 90, y ya solamente por estar descontento de repente con hoy, o creer que estás descontento con hoy, vas diciendo cosas que no sabes de dónde salen en realidad, y vas creando una mentira. Para vos mismo incluso. Claro, porque eso a lo que voy, es que construye identidades y esas identidades también determinan diferentes acciones y construcciones de subjetividad que te hacen ser de una forma o no, digamos. Después capaz que por esta frase boluda de que es por el yerudo, es dominado, es gay, uno se anda anda preocupado no quedar muy dominado porque van a decir que es gay. Como que se instala en las acciones de las personas. Claro, y en lo que van a hacer después. Pero mira, justo... Eso se genera una cuestión de la verdad y la verdad. Uh-huh. Acá el Lucas de Bandi, mi hermano, no, nos comenta algo que me parece que nos pega un reto, pero interesante. Dice que le parece que estamos cometiendo un viejo error peronista de confundir la verdad con la realidad. Que no tan viejo tampoco. Decir la verdad no es hacer una descripción objetiva de nada, sino solamente es una cuestión de intención. Que la intención de no engañar al otro, de no especular ni manipular. Que la verdad no sirve para mostrar al mundo cómo es, pero sí sirve para construir confianza en las personas, que es una cosa muy linda. La mentira es mentira solamente si es consciente, por eso siempre es violenta, porque se trata de confundir a propósito al otro. Para mí solamente es pintoresca cuando se usa para arreglar algún relato, para hacerlo más entretenido, para exagerar alguna cosa y hacer conversaciones más llevaderas. O jugar al truco. Claro. Esencial. Qué mira, loco, ¿no? Sí y no. Sí y no, sí y no. Me parece. Digo, nosotros hemos visto hace mucho tiempo, pero nos ha inspirado en este programa, la película de La Invención de la Mentira. Que habla también de que no habría, si no existiera la mentira, no existiría el arte. Y no existirían. Mira, tengo un aval del carajo para fundamentarte eso. Porque Pablo Picasso decía de que el arte era una mentira que nos hacía ver nuevas verdades. Picasso, no te lo decía yo. Así que discutí con él, no discutas conmigo. Pikachu. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos, querida audiencia. ¿No? ¿Les parece? Sí, quédense pensando en esto, que la bombita que nos tiró Lucas, la verdad para construir confianza, la mentira que hace quilombo. Y bueno, y al resto de los oyentes también, que nos cuenten, digamos, ¿qué piensan ustedes de la mentira? ¿Qué es la verdad? Digamos, hoy va a ser bastante abierta la consigna. Y si no, cuéntenos alguna mentirita piadosa que se han mandado y estuvo buena. El inglés que llevaba la guita para los muchachos del ferrocarril se comió una pateadura y perdió su testadura y quedó tirado allí. La lengua afuera en la cordillera. El inglés que perdió su cabeza, perdió su trabajo en el ferrocarril. Su caballo abandonado se escapó por un bañado y hoy lo han visto por aquí. Como espantado, pero montado. Ay, niña Jesús María, el putre en mi galería. Allá va por los cerrillos de galera y calzoncillos, busca su plata roñosa detrás del Cerro Tolosa. Yo lo vi en el túnel 4, de galera y de zapatos. El inglés busca venganza porque no tiene esperanza. Los obreros del tren trasandino cobraban su sueldo bastante puntual y un nefasto compañero, elegante y traicionero, les robaba ese jornal. La noche fría se los comía. Y hay quien dice que el mal compañero perdió su cabeza en algún cañador. Ha pasado mucho tiempo, pero ayer volvió en el viento un relincho cortador.

Bueno, seguimos en otro pedacito de otro cimbronazo. Y estuvimos acá, para los que se están enganchando, estuvimos hablando un poco de la mentira, de los tipos de mentira, las mentiras sabrosas y las mentiras no tan sabrosas. Y vamos a agarrar el timón nuevamente, porque acá un oyente nos ha puesto un poco en crisis, como nos ha tirado como, bueno... Nos han interpelado, palabra que ha sonado todo el día, más o menos, porque no todo es lo mismo. No toda la mentira es la misma. La mentira del truco, que es estratégica, y aquellas mentiras que inventan realidades que no tenemos tantas ganas. Acá nos sigue tirando así, porque nos quiere destruir el programa. Y dice que... ¿De quién estamos hablando? Pará. Ahí, el Lucas. Ah. Que dice que estamos confundiendo para él mentira con ficción. Y que, pero la ficción es una mentira también. Y que la línea de división entre la ficción y la mentira es la intención. Y que si uno se equivoca y dice algo que no es una mentira, es una equivocación. A mí lo único que me llama, o me está llamando en realidad la atención ahora, es decir, nosotros estamos como esto de un poquito de apología a la mentira, bueno, mentir un poquito está bien, pero si me pongo a pensar más en el pasado o pensando en la realidad ahora, los pibitos, por ejemplo, las pibitas, cuando son chiquititos, tienen como, ¿qué se les dice? Estos pibitos no tienen filtro. Y eso los hace divertidos, los hace... ingenuos, los hacen nenes y nenas justamente, y cómo después el mundo te va moldando a decir, bueno, esto en tal lado mejor no decirlo, esto mejor decirlo de esta manera. Entonces, ver o reflexionar o cimbronar, justamente empezar a aclarar el frenito de mano, a ver por qué estamos están diciendo que sí, que está bien mentir, si en realidad uno llega al mundo y una llega al mundo con pocas intenciones de mentir sobre lo que siente. Es que si uno naciera sabiendo mentir, yo creo que sería como que existiría el pecado original, en verdad. Porque el pecado original es justamente... Comerse una manzana. Y, ¿no? Y faltar a la verdad, a la promesa, digamos, ¿no? Como de no tocarla. Y el problema es que la sociedad... El pecado no es comerla, es decir que no la comiste. Claro, además. No, pero digo, la sociedad adulta es súper hipócrita también. Porque estamos acostumbrados a que nos digan de que la mentira es algo malo y, sin embargo, de alguna manera tenés que aprender a mentir, ¿no? Y nuestros padres nos han mentido mucho. Yo traigo esto a colación porque justamente ahora aquí en el estudio contamos con la grata presencia de mi madre, que se ha venido desde Neuquén solamente para presenciar este programa, y también una amiga de allá de nuestros pagos, la señora Denise, y mi madre, Ana Rementería. La saludamos con una sonrisa. Sí. Dentro de poco se van a estar acercando a los micrófonos cuando agarren un poquito más de confianza. Y le vamos a estar preguntando, Ana, ¿por qué le mentiste tanto a Lumi, también? No, pero digo, porque en serio, los padres nos han mentido mucho. A veces son mentiras como para zafar el bulto, como las que decíamos al principio, ¿viste? Que de repente los pendejitos, 6, 7 años, empiezan a preguntar por cosas sexuales. Y para zafar el bulto te tiran la mentira de la cigüeña, la semillita. O esas verdades esquivas. Yo tengo un ejemplo. Sí. Una vez veníamos caminando con papá y mi papá escuchaba música con auriculares a cierta hora de la noche, porque era música prohibida para la niñez. Y había una canción de Los Caballeros de la Quema que decía Noche de Bragueta Fácil. Uh-huh. Yo, una niña, le pregunto, papi, yo entiendo la canción, pero no entiendo qué significa esta frase. Y mi papá, en una mentira o verdad esquiva, me dice, cuando tengas 18 lo vas a entender. Bueno. ¿Lo entendiste? Un poquito antes, quizás. Pero, sin embargo, lo entendí. Esa, ¿qué voy a decir? Papá, te estoy... Sí, censura. Te estoy preguntando a ver qué onda. Esto no me está cerrando por ningún lado. Y vos sabés que esquivando. A mí me mintieron un poco mis padres en ese sentido. El problema es que racionalizaron tanto que yo crecí creyendo que era todo totalmente racional la cuestión, cuando se olvidaron de contarme la otra parte. No de garchar propiamente dicho. Pero también están, digo, esas mentiras tal vez... Obviamente no sucede en todas las familias, ¿no? Pero incluso yo, si me tengo que censurar, en la mía tampoco sucedió. Pero existe mucho esta cosa de los mitos, como hablábamos hace un ratito, que solamente hablábamos de los mitos más felices de la niñez. Pero también está, por ejemplo, el hombre de la bolsa, el cuco, el diablo dentro de los remolinos de tierra, para quienes se criaron en calle de tierra. Todas esas cosas no las inventamos nosotros porque somos niños, porque no tenemos forma de inventarlas. Alguien nos las dice, ya sea los dibujitos de la tele, ya sean los padres, los amiguitos más grandes. Alguien te las va a decir, porque no es invención nada más. La invención de Hugo. Sí, que generan, digamos, como una realidad más acolchonada, pareciera. No, pero a veces sirven como para meter miedo y límite. Donde no se puede meter límite, se mete una ficción que a vos te hace cagar en las patas y que te dice, vos no podés hacer esto porque te viene el hombre de la pero bolsa y te va a llevar. Pero en ese caso no sería ficción, sería mentira, porque vos te lo crees. Sí, obvio, es una mentira. Ahí vamos a empezar a diferenciar para que no se nos calienten los oyentes. Se pueden calentar, pero yo sigo creyendo fervientemente que la ficción también es una mentira. Está bien que no tiene intencionalidad dañina la ficción, nada de eso, ni hablar, pero para mí sigue siendo una mentira. Igual ese mito, esa creación de esa mentirita, como para proteger a ese niño que llega ingenuo al mundo, se la carga como de conocimiento o de es algo técnico, ¿no? Y es algo súper subjetivo. Volviendo a la charla con los padres y las madres sobre las relaciones sexuales. Vos tenés este órgano, esta persona tiene este otro órgano, va a funcionar de esta manera, tendría que ser así. Y todo lo que hay de subjetivo alrededor, de intenciones, de ganas, de sentimientos, queda completamente al margen. Entonces uno llega a esa situación sabiendo cómo debería ser, pero sin embargo... No te dicen que podría ser otra forma también. Te meten dentro de la norma ya prehecha, preestablecida, y tenían un montón de otras cosas que podías hacer. Sí, es más fácil hacer. Explicar el biologicismo que las emociones. Debe ser que también debe ser más fácil y crecerlas. Y las elecciones, ¿viste? Porque también tenían una elección. Al decirte que hay esta posibilidad y esta posibilidad, te están negando un abanico de posibilidades, ¿no? No digo que sea súper intencionado, no digo que sea mal intencionado. Pero es mentira. Pero tampoco es verdad. Te niegan como otra parte, que a vos te da unas herramientas para hacer de otra forma. Esa es su verdad. Bueno, obvio, por eso. Porque si yo... Digamos, creo que hay esta opción. No te estoy mintiendo. Te estoy diciendo lo que yo creo. Yo no me di cuenta en su momento. Pero que mira, no era... llevémoslo a otro lado. Por ejemplo, yo no sé si Lilita Carrió miente todo el tiempo. Yo creo que hay muchas cosas que no dice... No traigamos a la mesa Lilita Carrió. Pero no estamos... podemos derrapar. A ver. O sea, está todo bien, mentamos, pero no traigamos a ella. ¿Vas a hablar de culiar a Lilita Carrió? No entiendo. No, posta, no existe no tiene relación. Mucha relación. O sí, Umi, plantéatelo, replantéalo. No lo sé. se explicarían muchas cosas por eso. No, pero pará. Digo, Lilita Garrido, yo realmente no creo que todo el tiempo esté como mintiendo. Yo creo que cree muchas cosas. O podemos llevarlo a personajes peores, como Dualde, ponele. Yo creo que el chabón realmente cree muchas cosas que dice y que uno puede decir, no, pero esto es mentira. Pero yo realmente creo que el chabón tiene que creer en esas cosas porque no podés mantener una mentira tanto tiempo y tan grandes y tan jodidas. A mí me parece que ahí está lo que decía nuestro oyente Lucas de Bandi en la intención. Claro, claro. A mí me parece que, bueno, que detrás de esas opciones que te dieron o esa verdad que uno dijo o esa cosa que se cree, hay una intención. Sí, y de hecho, más allá de eso, muchas veces, más ya, trayéndola a la política, hay gente que cree que está en lo correcto al decir mentiras. Me ha tocado en carne propia que me pongan en voz y en palabras mías cosas que son totalmente irreales y son contrarias a lo que yo pienso, y esa gente está convencida de que está haciendo bien diciendo que yo digo cosas totalmente contrarias a lo que creo, por cuestiones políticas, porque quiere, ¿no? Por eso, pero eso, ahí es a donde iba, digo, hay personajes que mienten sin saber que están mintiendo, pero siempre con una intencionalidad que puede ser tomada como maligna. Y también están, por ejemplo, los padres que dicen, bueno, vos sos nene, tenés que estar con nenas, y que no necesariamente es mala la intención, porque tal vez creen así de que tiene que ser que el nene esté con la nena. Pero aún así, no deja de ser una falta, la verdad, decirte de que hay otras posibilidades, de que vos, nene, no tenés que ser nene necesariamente, de que vos, nene, necesariamente tenés que estar con nena. Y la falta a esa verdad de otras posibilidades, por más de que vos no las creas ciertas, también es una falta, la verdad, para mí. Pasa que eso es muy nuevo también, ¿viste? Es un tema difícil. Sí, ni hablar. Es como una novedad también. a la crianza de los pibes, que hay otra opción, porque no es una novedad para los hechos, porque hace años existe gente homosexual y está todo bien, pero es como algo que se empieza a poner en a crisis. A hegemonizar. Bueno, pero uno lo podría. En boca de más gente ahora. Pero uno lo podría llevar a otras cosas. Por ejemplo, al pibe que está saliendo del secundario, que le digan, no, vos tenés que estudiar en la facultad para sí, ser alguien. Tal cual. Eso ya es un tema que viene trabajado hace 30 años y que se sabe que no necesariamente. Tenés que estudiar. En realidad, ni siquiera necesariamente. De que para ser alguien no tenés que estudiar. De que sos alguien todo el tiempo. No, y trayendo también a estos de temas como novedosos o más actuales, se puede relacionar con lo que es la verdad y la mentira con el periodismo actual, ¿no? Es decir, bueno, los políticos como que en algún punto tienen cierto grado de permiso para decir esa mentira que en realidad es una verdad y en realidad es una forma de ver el mundo, ¿no? Y el periodismo justamente es como que está un poco atravesado con esto de qué es verdad, qué es mentira. Si lo que yo digo en palabras es una parte de la verdad, o si yo en realidad estoy intentando contarla, o esos periodistas que dicen, no, yo solo cuento la realidad, qué es lo que pasa. Como que eso me parece que son aspectos no novedosos, pero sí que por lo menos hoy podemos llegar a decir que están más reflexionados. ¿No? Es decir, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? ¿Qué son las intenciones? Sí, porque todo el mundo tiene intenciones, eso no hay que negarlo. Esto cuando decimos, bueno, todo es político. Como que queda en una frase, pero sin embargo a la hora de juzgar al otro, uno le juzga esas intenciones y uno juzga ese posicionamiento en algún momento. Pero creo que más allá de que hayan posicionamientos, cuando uno asume que es el posicionamiento propio y ya, está bien. El tema es cuando claramente es consciente de que está diciendo algo que no es así. Claro, pero también está de repente la gente de que miente por un bien mayor. Y uno puede juzgar a esa gente y puede no juzgarla, o no sé qué puede pensar esa gente, porque está pensando como en decir, bueno, pensándolo en política, por ejemplo, nosotros para mantener fuera el poder a tal espacio político vamos a decir mentiras porque estos son más nefastos que nosotros. Que nefasto, por ejemplo, es una palabra que está muy de moda en los últimos 2 años. Y suena bien además, nefasto. Me encanta. Lo vamos a incorporar al programa al principio. Forro y nefasto. Me encanta. Y que van de la mano encima. Y chubasco, pero ya está. Bueno, pero entonces vamos a descontracturar un poco, si les parece. Sí, yo quiero que volvamos un poco más a la mentira cotidiana. Eso de que los oyentes nos puedan contar. ¿Cuál mentira les salió mal? Porque ahí, cuando la mentira sale mal, cuando te agarraron ahí, uno queda brochadísimo. Y podés salir con una risita, podés tener que dar una gran explicación o la dejamos pasar. Es difícil que te la cuenten eso, te digo. No, es difícil. Pero, sí, es verdad, pero sáquense la vergüenza y cuenten ahí. Sáquense. Porque... No vamos a decir el nombre. Yo sí voy a decir el nombre. Sí, papá. Mi papá. ¿Estás escuchando el programa? Tiene que contar la cantidad de mentiras que ha dado en su trabajo con tal de salvar la situación. Mi viejo... Pero mirá si nos escucha su jefe. No nos va a escuchar a su jefe. Ah. Es un gran mentiroso y además le salen bien. Viste que uno puede llegar a mentir y te enganchan ahí en Orsay y bueno, ya se pone la situación más engorrosa, pero le salen bien. Y traigo a colación también, ya que estamos echando culpas de a ver quién es más mentiroso, a mi prima... que me juró y me perjuró que le había visto la cola al ratón Pérez, de lo cual yo estaba convencida, y me levantaba a la noche a ver si el ratoncito Pérez le enganchaba la colita, no. Y nunca. Igual no te metas en esa línea, porque mi hermana lloraba porque creía que lo había visto, y está segura, ella te lo cuenta que tenía un chalequito amarillo, y está segura. No. Ella te lo dice así, ahí no sabemos pero, qué pasó por su cara. Perdón, ¿ustedes a qué vienen? ¿A quemar a la familia o a hacer un programa? Porque no me está quedando del todo. A las dos cosas, ratito y ratito. Bueno, vamos a escuchar algo de música y ahora volvemos con un poco más de todo esto y no sé, vamos a ir cerrando y vamos a contar con la grata presencia de nuestras dos nuevas visitantes. Digamos lo que se sienta en la piel. Aquella noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Qué mala idea hacerlo donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de es eso mismo lo que me hace volver. Quisiera verte y parar de pensar con quién estuviste la noche anterior. Ya tengo que poder disimular, verte con otro y no tratarte peor. ¿Cómo lo ves? Nada cambió desde ese día que nos separó. Te seguiré, me humillaré. Radionauta FM 106.3. Chicos la pidieron exclusivamente porque por el programa. Acá hubo un poquito de resistencia de mi lado, pero sí, además por el fanatismo que tenemos de Miranda. Sí, sí. Pero bueno, los programas son así democráticos, fueron 3-1 Miranda. Y tuvo que quedar así. Pero yo bueno. Te banco, Marti, yo te banco. Y aparte nos da pie para empezar a charlar de las mentiras justamente en las relaciones. Opa. Ahí. Tu chonga, ¿cuánto grado de mentira está permitido? ¿Cuánto no? Para este bloque tenemos, ahora sí, contamos con la presencia por lo menos de una de nuestras invitadas. Señora Ana Rementería, ¿cómo está? Muy bien, y no soy señora. Oh. Otra mentira más. No, ¡ah! Querido, jamás dejé de ser señorita legalmente. Ah, tiene usted razón. Bueno, entonces estamos acá con mi madre presente. Sabrán ahora, entonces, comprenderán el filtro que voy a ponerme en este momento y ahora la decencia será parte de nosotros. Voy a hacer una acotación fuera del tema de la mentira, pero entre paréntesis, hablando una vez, aprendí cuando, una vez, en esto de señora y señorita, ¿qué es lo que determina ser señora o señorita? Casarse, o sea, uno es señora, o sea, uno puede ser grande o puede ser completo cuando se casa. Uno es señora desde que se siente completo y listo. No, no tiene que andar con... Uno es mujer desde siempre. Pero señora... No, señora, señora, digamos, señorita, no. El tema del señor, de dónde viene el señor, llevarlo a señora era como tipo un título, y título nada más la mujer la tenía cuando se casaba. No, digamos, ese título lo tenés cuando se te cante. Yo me gustaría preguntarle a Ana, que no es una señora, pero sí tiene más experiencia, esto de las relaciones, ¿no? Más en el cotidiano, en el mano a mano, relaciones en términos amplios, esta ¿no? Esta mujer me parece que es más mentirosa que las arañas, entonces la estás poniendo en un aprieto. Me parece, igual es una sensación, así que no sé. Pero cuando la mentira es una gambeta, por ejemplo. Desarrolle. Es que no están con la persona más apropiada. Yo he tenido muchos problemas en mis relaciones por no saber mentir y por no querer mentir. No, pero no Gloop. Estamos... Es del palo, es del palo. No, siempre, desde pequeña. Sí, es verdad, a decir la verdad siempre se le nota cuando miente. Soy muy mala mentirosa. Es más, se puede decir de lo mismo de gente acá en el piso, por ejemplo. Pero bueno, entremos al tema, por favor. Sí, el tema de la mentira en las relaciones es un tema aparte, ¿no? Como cuando hay tanta confianza, a veces, ¿por qué se da que cuando hay tanta confianza se dan tantas mentiras a la vez? Bueno, yo como soy acá... formada en Neuquén por la señora Ana. No, de verdad que en las relaciones así como más de confianza o íntimas, en particular me cuesta asumir ese lugar de falsedad. ¿Por qué? Me parece que quizás una persona al posicionar en el otro expectativas, proyectos a futuro, intereses, no querer que se vaya, no decepcionarle, como que uno le pone tantos paños fríos a la situación, a veces termina convirtiéndose en una cosa que realmente no es, y eso con el tiempo se nota. Uno puede llegar a mentir un tiempito, decir, bueno, yo soy así, o actúo que soy así, pero sin embargo, a lo largo del tiempo, la careta como que se va cayendo, y ahí es cuando he aprendido, no sirvo para esas cosas. Yo quiero que las cosas sean así y lo más sincero posible. Y si me querés cachetear con palabra, cacheteame con palabra. Y me parece que es armonioso. Duele, cuesta y además es como que en algún punto la sinceridad a veces juega un doble juego ahí porque genera mucho miedo también, ¿no? Porque son los miedos individuales que uno le pone palabras a esa persona que está proyectando sobre uno. Así como uno... ¿Cómo proyectar con una persona con tantos miedos? Bueno, enrosque. Pero creo que en las relaciones muy cercanas, muy estrechas, en las que uno deposita demasiadas expectativas, mentir le está poniendo un fin muy cercano. Es muy difícil porque creo que todos aspiramos a la cuestión de la sinceridad. Pero, y que de hecho con las personas con las que se tiene más confianza se supone o se depositan las ganas de que eso sea una cuestión más libre. Pero pasa realmente que uno, por conocer historias de relaciones, una otra, en la relación se da esta cuestión del no, pero esto no se lo cuento, no, pero hasta acá. ¿Por qué? Yo que soy la soltera que puedo cuestionar todo en las relaciones de todos. Yo también soy soltero y además con muy poca experiencia en relaciones duraderas, pero siempre he visto desde afuera mucha mezquindad en relaciones. Y me llamaba la atención, digo, y incluso me felicitaba de no generar relaciones duraderas, porque no me quería meter en esa. No sé, se generan muchas mezquindades en las relaciones, y es eso lo que me llamó la atención y lo que más me resulta raro de este tema, de que, viste, en un espacio donde se supone que hay mucho amor, que hay mucha construcción colectiva, es decir, ya por el casetito que uno tiene en la cabeza, viste, pero construcción de dos personas ahí que quieren algo parecido, que quieren una vida juntos, qué sé yo, he visto cómo de repente las mezquindades surgen así como, así explotan y son feas, ¿viste? Son mentiras chiquitas en general, con pelotudeces incluso. Pero que se van sumando, ¿viste? Y no sé, me resulta raro. Pero ya te dije, no soy el mejor para opinar. Ana. Estaba pensando cuando hablaba Martina esta cuestión de que a veces, siempre me quedó la duda, ¿no? Cuando uno omite algo, calla algo, ¿también se considera mentira? Hablando de las relaciones, ¿no? Porque digo, a veces uno dice, bueno, yo no miento porque no estoy inventando algo para tapar otra cosa. Ahora, cuando uno se calla algunas cosas y no las cuenta, sobre todo en este tema que están ahora hablando de las relaciones, me parece que a veces también funcionan como mentiras, ¿no? Las omisiones. Esas omisiones, obviamente, para protegerse. Y ahí es donde lo engancharía con lo que decía Umi, esto de la mezquindad, ¿no? Las pequeñas bajezas, suciedades en las relaciones. Y también me acuerdo de algo que leí hace unos días y que si hubiera sabido que justo tocaban este tema lo hubiera traído, de un escritor yankee del siglo XIX, Mark Twain, que decía que es imposible, que todo el mundo miente y que sería imposible la vida si todo el mundo dijera la verdad, ¿no? En las relaciones de todo tipo, ya no estamos hablando solo de relaciones románticas o de pareja. Es que también quizás esto que siempre relacionamos la mentira a esa capacidad de ponerle palabras a una realidad que quizás no sea, la mentira también se traslada al cuerpo, ¿no? Esto decía Marti, bueno, a mí se me ve en la cara. O a veces se te nota en la panza, o a veces como que no es solo ponerle palabras a las cosas a veces, sino que también hay, o sea, la mentira genera nervios, genera inseguridades, genera otras mentiras y arma como un mapa gigante en la cabeza que necesariamente se traduce al cuerpo. Cómo uno empieza a mirar o cómo uno comienza a abrazar o quizás hasta a besar, ¿no? Entonces, si en la cabeza el imaginario sigue girando, las mentiras siguen empezando y sin embargo uno tiene un solo cuerpo. Creo que eso tiene que ver con la cuestión de la libertad. Que cuando uno no necesita establecer todo un parámetro por afuera de lo real o de lo que uno ve como real para poderle hacer creer al otro otra cosa, está no siendo libre porque está todo el tiempo preso de simular. Entonces, esa yo creo que muchas veces cuando la gente dice... Porque la gente dice, ¿no? Para Mirta. La gente dice, uy, no, ahora soy libre. ¿Soy libre de qué? ¿Qué es ser libre? Entonces, el mentir conlleva una cuestión de esclavitud y a veces a mí me parece que en las parejas se traslada esa cuestión de la esclavitud ligada al simulacro. Bueno, mira, me estás dando pie para... llevar a la conversación a un lado más ameno, o sea, no sé si más ameno, pero que se pueda hablar con un poco más de liviandad. Por ejemplo, el careta. El careta es un mentiroso compulsivo que siempre está como intentando ser otra persona en diversos grupos. Puede ser en la familia, puede ser con su pareja, puede ser con grupos de amigos y puede ser, por ejemplo, con grupos de gente que no conoce y que justamente caretea para poder pertenecer. Puede ser con los rolingas para darle un peso para la birra. No, claro. Porque el careta quiere estar con los rolingas y tiene el peso para la birra. Pero digo, el careta también es un mentiroso, porque está simulando ser una persona que no es. Es eso, o sea, careta. Claro, está actuando, se pone la máscara. ¿Te acordás que careta, persona quería decir careta? ¿Te acordás? Sí. Hace tiempo lo discutimos. Qué allá loco, ¿no? Por aquel programa. Allá. Programa 14 y medio. Cuando recién nacíamos era. Hay una canción del señor Tomate que tiene una frase que es muy buena, que dice que se te cayó la cara que escondías detrás de la cara. Me parece que es una buena canción. También Señor Tomate es una linda banda. Sí, a mí me parece que esa cuestión tiene que ver con dos cosas, digamos. Se me viene mucho como la familia que intenta hacia el afuera del quilombo familiar que toda la familia es, dar determinada imagen o sostener determinadas acciones para sostener esa pantomima. Hermosa palabra. Claro, porque es buenísimo. Puede ser personas o en grupos, ¿viste? O en grupos. En grupos que se sostienen, tienen... Esta familia tiene este cartel. Y aunque para adentro sea un quilombo como todas las otras, se sostiene como todos esos carteles que socialmente se le dieron o también ellos, digamos, construyeron. Volviéndolo a ligar con la libertad, de vuelta estoy medio pesada con el tema, me parece que me es peligroso lo socialmente aceptado que está eso. Lo socialmente aceptado que está caretearla cuando a uno le genera una situación de esclavitud el simular por los otros, muy, muy tensionante y muy poco amena, digamos. Entonces, qué terrible que esté tan socialmente aceptado el caretear esas cosas o el ser careta. Sí, lo que pasa es que, bueno, que hay un montón de formas o de esas verdades que construyen identidades que hablábamos al principio, que sostienen determinadas prácticas detrás de eso, y que eso es lo que está bien, eso es la verdad o eso es lo aceptado, que digamos es lo que intentamos con este programa siempre cimbronear un poco, decir, bueno, ¿por qué sostener algo que no nos hace tan libres o tan libres de ser o sinceros con nosotros mismos? Es que sí, porque si pensamos que el careta es careta solamente porque quiere ser careta, también estamos mal, ¿no? Porque el careta también está condicionado por un montón de cosas que le dicen de que tiene que ser así, que tiene que pertenecer a grupos, que tiene que hacer cosas. Y también el careta puede llegar a ser una víctima. Nunca me imaginé diciendo algo así, pero... No, pero es verdad que quizás esa persona careta o falsa quizás sea la que más se miente a sí misma, ¿no? Como que armar todo este personaje incluye de tener un grado de credibilidad en ese personaje. Por lo menos como deseo de, ¿no? Entonces, y ahí... Como Lilita Carrió. Como y viene... Lilita Carrió de nuevo. ¿Cómo hiciste este hijo de puta? Sí, humilde. Perdón, tengo un fetiche. Sí, y ahí viene otra línea que no la vamos a poder desarrollar hoy, pero ya se nos va el programa, pero el negador, ¿es mentiroso? No. No, más bien que estábamos hablando como el que falta la verdad también es el que no la acepta. Para mí, negador es un discapacitado de poder aceptar lo que sucede. Es algo que tiene una limitación de no poder decir, bueno, esto es así. Bueno, por eso, pero lo lleva a mentirse a sí mismo, ¿no? Un poquito, por lo menos. Sí, esto, y de que el careta es un oprimido de algo que y no también puede un opresor ser. Muchas veces, maldito sea. Sí, oprimido y opresor, careta, muerte al careta. Vencedores vencidos. No, pero claro. ¿Cuántas veces uno, capaz que nos estamos haciendo los recopados y que nosotros estamos re tranquilos con quiénes somos, pero cuántas veces hemos encontrado, no, por lo menos yo voy acá a sacarme la careta, ¿viste? Y se encuentra haciendo de una forma que después cuando caes te hace ruido, como diciendo, what the fuck, si yo no soy así, o sea, ¿qué es lo que me está haciendo...? O sea, ¿con qué parte de mí no estoy tan contenta que tengo que inventar que soy otra cosa? O sea, las contradicciones. Claro. ¿Son mentiras? No, las contradicciones son grandes verdades para mí. De contradicciones se vive. Pero hay que diferenciar nada más, y ahí te dejo, Cami, hay que diferenciar al careta compulsivo del careta... De la careteada que hacemos todos, porque todos la careteamos en algún momento, la careteada que a veces sale. Sí, yo comparto con el Umi esto de que las contradicciones en realidad son grandes verdades, ¿no? Porque justamente el negador es tan mentiroso de sí mismo que es incapaz de llegar a concebir otra realidad hacia dentro de sí mismo. Y no digo aceptar las contradicciones porque ya eso es un grado de sinceridad hasta peligroso, pero sí conocer las contradicciones que una misma tiene hacia adentro, es mirarse al espejo y decir tal cosa y tal otra, y blanco y negro, y todo convive adentro de una, y no, no como que me parece que es mucho más sincera la contradicción. O yo la acepto, la quiero, la busco. Yo me he tranquilizado cuando digo, bueno, esto es una contradicción que tengo, ¿qué le vamos a hacer? Claro, y se puede resolver o no, pero está ahí. Hay que relajar. Esa es nuestra opinión desde Otros Cimbronazos. Ahora Ana Rementería nos va a cerrar este bloque con una reflexión esotérica. No, no, no, no, te tengo que decir la verdad. No. Cuando tenías 4 o 5 años te mentí. Claro, ahora Papá estamos... Noel era yo. Ahora estamos encerrando todas las mentiras en una sola, qué bonito. Bueno, vamos con música entonces, con esta sarta de verdad. El guagua del trono me puede estamos en vena quintal mayoral. Y pagas el vale un día después. Radionauta FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Thank you. Bueno, estamos entonces llegando, siendo las 2:15, llegando al final. Menos cuarto, perdón. Llegando al final. Mentiroso. Ya tenemos a nuestros amigos cuenteros aquí en el mismo piso. Y vamos a hablar 5 minutos de un poquito más de boludeces y damos pie a la jornada literaria de la noche. Yo antes de hablar de boludeces voy a hablar, decir dos cositas serias. Que serio? Mañana se conmemora la noche de los lápices y seguramente va a haber marcha. Hay marcha. Y una marcha... A las 2:00 p.m. en Plaza San Martín. Bien. Y con el proyecto aprobado del boleto provincial. Exacto. Media sanción. Así que hay que marchar con más fuerza aún para que se complete la sanción. Ah, y la segunda creo que ya sé cuál es. Y la segunda es que el 18 de septiembre se... El día de la LB10. No, perdón. Se marcha por los 8 años de la desaparición en democracia de Julio López. Y es a las 5 en Plaza Moreno. 2 invitaciones para caminar y para dejarse de mentir y empezar a ver un poquito la realidad con otros ojos. Exactamente. Y bueno, recordamos por último las invitaciones más joviales, que es el viernes toca Guacho en el Galpón de las Artes con otra banda soporte que no me recuerdo cómo que se llama, pero que también está buena. Y el sábado, Señor Tomati, aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, en 60-10-11. Y para romper un poquito el hielo, estábamos comentando recién en el corte que estamos ofendidas y ofendido con los oyentes y las oyentas que no han contado qué anda mintiendo por el mundo. Estuvimos diciendo la verdad de las mentiras y acá nadie es sincero. Venimos acá, abrimos el corazón, contamos intimidades y ¿de qué nos devuelven? Silencio. Y páginas entonces, en blanco. Entendemos... Que la mentira es una gran contradicción que debe de tener toda la humanidad porque somos conscientes de que la mentira está ahí, en el ambiente, y nadie quiere hacerse cargo y levantar la mano de que se la tiró. Y también aprovechamos a saludar a los cuenteros que andan acá ya por el piso en el estudio masivo hoy. ¿Cuántos somos? ¿Un montonazo? Está hermoso acá, un vinito compartiendo. Se escucha la hinchada de fondo. Que en un ratito nomás nos va a estar contando un cuentito acompañado por lo que veo de por música. Buenas abuela. Noches. Buenas noches, Gazel, acércate por acá, por favor. Vos, por ejemplo, acá nuestro cuentero de la noche es el señor Gazel, que ha venido con su guitarra. Gazel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Gracias por la invitación. Aquí también a Germán, que es el que nos invita a participar de este espacio, así que muchas gracias. Vos, por ejemplo, ¿en qué momento te has encontrado mintiendo o en qué momento te han descubierto mintiendo? ¿Te animás? Porque nuestro público ha estado un poco callado y queremos compartir experiencias. Ah, bueno. Y creo que todos somos una verdad y una mentira latente siempre. Porque, bueno, por lo menos desde los cuentos, siempre estamos de alguna manera mintiendo, pero cada mentira es realmente... Una historia real. Claro. Una verdad disfrazada. Eso tuvimos una discusión incluso en la producción de este programa, porque yo opino que el arte es una mentira linda, digamos, porque es una ficción linda, una construcción que termina develando muchas verdades, además. Claro, todo depende desde dónde uno se pare, digamos, desde qué lugar hablamos de la mentira, claro, o hablamos de la verdad. Si no la pensamos moralmente a la mentira, claro, exacto, es muy distinta. Y también si no la pensamos como algo jodido, por ejemplo, lo que nos prometen los políticos todos los años de elecciones, que también es una mentira jodida. Claro, hay mentiras para todos los gustos. Exactamente. Así que, bueno, yo creo que podemos ir cerrando porque el cuento de Gazel va a ser medio largo, así que, pero muy lindo, así que quédense a escucharlo. Nosotros nos vamos despidiendo. Yo me despido acá de Mian. Le agradezco a mi madre que ha estado presente, a Denise que se ha venido también de muy lejos, 1200 kilómetros han recorrido estas dos señoritas para estar acá nada más, 1800 incluso. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos el lunes, las pibas se despiden y nos vamos con un cuentito. Bueno, muy buenas noches, mañana nos vemos en la marcha y a mentir divertidamente en lo que se pueda. A mentir y a también confiar en cuando no es mentira. Bueno, y también empezar a contar y a sincerarnos con las mentiras propias. Lo dejamos con La Berizo, una bandita muy bonita acá. Primero el cuento, después al final cerramos con La Berizo después del cuento. Perdón, La Berizo entonces para el final y la cumbia de Gilda todavía más allá. Es verdad. Bueno, buenas noches. El lunes que viene por el mismo radio. Bueno, les voy a contar la historia del lagartijo el mentiroso. Lagartijo era un campesino pobre y flaco, pero también era muy astuto. Un día se quiso hacer pasar por un gran adivino. Para lograrlo, se robó la cobija de una señora que estaba lavando en el río, la escondió en un matorral y enseguida comenzó a cantar. Abran bien sus oídos, que ya nada escondido quedará. Yo descubro los misterios y no hay nada que no pueda adivinar. Enseguida todo el mundo se le empezó a acercar, la vieja, los niños, vendedores, y entre la gente estaba la señora a la que él mismo le había robado la cobija. Señor adivino, por favor, ayúdame a encontrar mi hermosa cobija. ¿Y qué me dará si lo adivino? ¡Un saco de harina de maíz! Trato hecho. Enseguida el lagartijo se hizo como el que pensaba y pensaba, como si fuera un adivino de verdad, e inmediatamente comenzó a cantar. Tu cobija está escondida en ese matorral. Y todo el mundo se fue corriendo hasta el matorral que le había indicado, y cuando vieron que allí estaba escondida la cobija tal y cual como lo había dicho, todo el mundo gritó: ¡Bravo! ¡Es un gran adivino! ¡Es increíble! Vamos en el estudio, a ver, por favor, otra vez. Y así fue como Lagartijo se comenzó a hacer muy famoso como un adivino de extraordinarios poderes. Pero un día sucedió que un comerciante muy importante se le perdió su caballo más preciado, ya que no adivinan quién lo había robado. ¿Quién? Ay, ni que no supieran. Pues el adivino. Se lo robó, lo llevó al oscuro del bosque, lo dejó amarrado al tronco del árbol. Pero como el comerciante había escuchado que había un gran adivino y que lo adivinaba todo, lo fue a buscar. Señor adivino, por favor, ayúdeme a encontrar mi hermoso caballo. Y el lagartijo, como un buen mentiroso, le respondió: Has hecho bien en buscarme a mí, pues yo descubro los misterios y no hay nada que no pueda adivinar. Si a tu hermoso caballo quieres recuperar, 100 monedas de oro deberás pagar. Está bien, trato hecho. Enseguida el lagartijo se hizo como el que pensaba y pensaba, como si fuera un adivino de verdad, y respondió: Busqué en el bosque y allí encontrarás a tu hermoso caballo atado al tronco de un árbol. Y todo el mundo se fue corriendo hasta el árbol que le había indicado, y cuando vieron que allí estaba escondida la cobija tal y cual como le había dicho, porque era un gran adivino que le adivinaba todo, todo el mundo gritó: ¡Bravo! ¡Es increíble! ¡Cuando grande quiero ser como él! ¡I love you, adivino! Y Lagartijo se comenzó a hacer tan famoso que hasta los mismos oídos del rey su fama llegó. Un día en que Lagartijo no contó con mucha suerte, a aquel rey se le perdió su anillo de compromiso. Y aquí no adivinan quién lo había robado. ¿Quién? Bueno, esta vez no fue el adivino. Pero como el rey sí había escuchado que había un gran adivino y que lo adivinaba todo, lo mandó a buscar. Cuando los guardias del rey llegaron por Lagartijo, Lagartijo se vio en un gran aprieto y dijo: Hasta aquí llegaste, lagartijo. Ahora sí te atrapó la mano del rey. Entonces él se enfadará y tu cabeza mandará cortar. Cuando el lagartijo llegó donde el rey era un tipo despiadado. Este le dijo: Con que tú eres el gran adivino, pues a mí mero tendrás que probar. Te haré esta noche para que adivines dónde está mi anillo. Si no lo haces, tu cabeza he de cortar. Lagartijo, ante tremenda amenaza, Se preocupó mucho, los guardias del rey lo agarraron, lo encerraron en una torre bien alta y allá el pobre lagartijo pasó toda la noche pensando... ¿Qué podré decirle mañana al rey? Ya sé, lo mejor será esperar hasta el amanecer. Cuando el gallo cante tres veces, huiré y me escaparé. Y así lo había decidido cuando en otra habitación del palacio estaban reunidos el cochero, el cocinero y el camarero del rey. Ellos eran los verdaderos ladrones del anillo. Y como sabían que el rey tenía un gran adivino que lo adivinaba todo, estaban muertos de susto y se decían: ¿qué vamos a hacer? El rey nos va a descubrir. Tenemos que hacer algo. Pues esta vez iré yo. El camarero fue hasta la habitación donde estaba encerrado el adivino, colocó su oído tras la puerta y en ese momento cantó el gallo por primera vez. ¡Ya tengo el primero! ¡Dos más y me puedo ir de aquí!, dijo el lagartijo. El camarero que salió corriendo donde sus dos compañeros y le dijo: ¡ese gato es un gran adivino! ¡Apenas que lo que le he oído me descubrió! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No sé qué vamos a hacer! ¡Pues esta vez iré yo!, dijo el cocinero. El cocinero se fue hasta la habitación, colocó el oído tras la puerta y en ese momento cantó el gallo por segunda vez. ¡Ya tengo el segundo! ¡Uno más y me puedo ir de aquí! El cocinero, creyendo que se refería a él, se fue corriendo donde sus dos compañeros y les dijo: ¡en serio es un gran adivino! Lo que vamos a hacer es que iremos los tres y le entregaremos el anillo. Los tres señores se fueron hasta la puerta donde estaba encerrado el adivino. Bueno, él estaba atrás de la puerta. Colocaron sus tres oídos tras ella y en ese momento el gallo cantó por tercera vez. Bueno, ¡ya tengo el tercero! ¡Ahora sí me puedo ir de aquí! Lagartijo, feliz de la vida, abrió la puerta y ahí estaban los tres tipos arrodillados. ¡Por favor, perdónanos! ¡No le digas nada, rey! ¡Seremos tus esclavos! Y Lagartijo, que era muy astuto, les dijo: bueno, no se preocupen, pueden irse tranquilos, entréguenme el anillo nada más. Los señores le entregaron el anillo y ¡fua!, se fueron corriendo. Lagartijo tomó el anillo, lo metió debajo de una baldosa y esperó a que llegara el rey. El rey todavía se demoraba un poco, así que... supongan que, no sé, pudo haber demorado media hora, un poco más. Pueden aprovechar, levantarse, ir a hacer algo, hacerse algo de comer, unos mates. Media hora. Bueno, en todo caso, el rey cuando llegó le dijo: señor adivino, ahora sí sabes dónde está mi anillo. Y el lagartijo le dijo: el anillo está escondido debajo de esa baldosa. Y cuando todo el mundo en el palacio levantó la baldosa que le había indicado y cuando vieron que allí estaba escondida la cobija tal cual como lo había dicho, porque era un gran adivino que lo adivinaba todo, todo el mundo en el palacio gritó: ¡bravo! ¡Es increíble! ¡Es un gran adivino! ¡Vamos! Hicieron una fiesta en honor del lagartijo. Habían comidas, habían bebidas, danzas, chacareras, de todo. Pero el rey, que todavía no estaba muy convencido, mientras paseaba por su jardín, encontrándose una lagartija, la agarró con su mano derecha y se fue hasta donde el supuesto adivino. Señor adivino, ¿a qué no adivinas qué tengo en mi mano derecha? Y el pobre lagartijo, que no tenía ni la más remota idea, dijo: ¡ay, pobrecito lagartijo! ¡Ahora sí te atrapó la mano del rey! Lo mejor será escapar y huir corriendo hasta la montaña. Y lagartija iba a salir corriendo cuando el rey lo detuvo el brazo y le dijo: ¡es cierto! ¡Es una lagartija! ¿Cómo la adivinaste? ¡Eres el más grande de todos los adivinos de todos los tiempos! Y así fue como el lagartijo regresó a su casa lleno de riquezas y de honores, pero eso sí, convencido que nunca más iba a hacer pasar por adivino. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient aimants,